12 y 53 minutos, tal y como les habíamos anunciado, seguíamos pendientes de esa Junta Local de Seguridad que se celebraba a lo largo de esta mañana desde las 11 en el Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, ha finalizado hace unos instantes y tal y como les prometíamos, vamos a quedarnos con protagonistas, en concreto con la responsable municipal de Tráfico y Policía Local, Isabel María Bazán, que ha participado, por supuesto, en ese encuentro y que nos puede ofrecer la información sobre esas medidas que se van a adoptar en torno a un dispositivo habitual, evidentemente, que no solo se concentra en la Feria de Ubrique, sino ya en este próximo fin de semana, con la celebración de eventos muy destacados. Isabel María Bazán, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos hace breves instantes, ¿no?, ha finalizado esa reunión. Si te parece, por recordar un poco quién participa, ¿no?, en lo que es la Junta Local de Seguridad. Sí, o sea, ha terminado hace unos minutos, bueno, y como en años anteriores, pues participa por parte de bomberos de Ubrique, policía, en este caso jefe policía local de Ubrique, siempre se invita a la subdelegación del gobierno y ha venido una representante de la subdelegación del gobierno, capitán de la Guardia Civil, el comandante de puesto de la Guardia Civil de Ubrique. No creo que se me olvide nadie más. Y bueno, representante en este caso, nuestro secretario general para tomar acta y la concejala en este caso de tráfico, policía y en este caso, sí, disculpar que mi compañera Virginia no ha podido estar en este momento, bueno, y hemos estado nosotros. Bueno, ha sido una reunión que se viene haciendo todos los años, en lo que se hace es en un plan de actuación para todas las fiestas de nuestra localidad, un plan de seguridad, en el que, bueno, intentamos que todas las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, estén pendientes y estén al tanto de todo lo que se va a hacer durante todas las fiestas que empezamos en esta vez a partir del día 31 de agosto. El dispositivo que, como decía, ¿no?, arranca este mismo fin de semana. Efectivamente, todos sabemos ya, por a través de la publicidad y de las veces que lo hemos comentado a través de estos micrófonos, que empezamos el día 31, este fin de semana, entendemos que es un fin de semana fuerte, un fin de semana para los ubriqueños y las ubriqueñas, un fin de semana también especial. Empezamos el día 31 con el concierto de Antonio Orozco, empezamos al día siguiente, el día 1, tenemos el concurso de pintura rápida, que sabemos que a nivel nacional es un concurso que está tomando cada vez más auge y en el que viene esperamos muchísima gente de fuera con muchísima participación. Y ese mismo día, el día 1 por la noche, bueno, pues tenemos el siguiente concierto por parte de la Fundación López Mariscal de Pitingo y Los Morancos a las 10 de la noche. Y ya terminamos con el domingo por la mañana con el toro del Cayumbo. Como verás, es un fin de semana, no solamente desde el domingo, sino incluso ya desde el viernes por la noche con todo un elenco de programación para este fin de semana. Hay que decir que en el caso del concierto de Antonio Orozco, organiza el Ayuntamiento de Ubrique y, por tanto, bueno, la seguridad en todos los sentidos, evidentemente, pero también, ¿no?, en el resto de iniciativas que puedan ser de carácter privado por parte de colectivos o de entidades privadas. Como se moviliza tanto número de personas, pues evidentemente también en el exterior y en toda la coordinación, pues debe también aportarse, ¿no?, ese dispositivo de seguridad. Efectivamente, no solamente porque en este caso tanto el Toro del Cayumbo, que lo hace una peña, nosotros tenemos que tener, bueno, ya de hecho hemos mantenido una reunión para coordinar con el Toro del Cayumbo, porque ellos también entregan un plan de seguridad aquí al Ayuntamiento. Ese plan de seguridad sí se lo hemos dado tanto a la Guardia Civil. Sí, creo recordar ahora mismo, perdón, que se me ha olvidado la presencia también de la Policía Nacional, que también acude todos los años también a la reunión de seguridad. Bueno, todo este plan se le ha dado también tanto a la Guardia Civil como Policía Nacional para que, bueno, los bomberos, para que lo tengan con respecto al Toro del Cayumbo. Lo que quiero decir con todo esto es que no solamente porque organicen, en este caso, la Peña del Toro del Cayumbo o, en este caso, la Fundación López Mariscal, todo lo que hace que se movilice en persona, tanto con el tema de cortes de tráfico, con el tema de llegadas a Ubrique, bueno, pues es una infraestructura bastante importante la que tenemos que movilizar puesto que ya si empezamos el día 31 con el concierto de Antonio Orozco, ya sabemos que estamos movilizando mucha gente la que va a entrar a Ubrique. Y de hecho, bueno, estamos haciendo un trabajo importante que creemos que va a dar su resultado con el tema de, bueno, el tema de los aparcamientos. Sabemos que Ubrique tenemos los aparcamientos que tenemos, bueno, pues hemos hecho, creemos, un esfuerzo importante para habilitar zonas de aparcamiento para que este fin de semana toda la gente que pueda entrar a Ubrique y los ubriqueños, los ubriqueñas, pues también tengan zonas donde aparcar. Sí. En este caso hemos pedido autorización al Francisco Fató, que como bien sabéis siempre se abre un día o dos antes de feria. Bueno, pues este año excepcionalmente se va a abrir el día 31, el 1 y el 2. Se van a abrir estos tres días, ya después se cierra y se vuelve a abrir seguramente el día 8 de septiembre. Bueno, pero el 31, el 1 y el 2 vamos a tener habilitado el aparcamiento del Francisco Fató. También vamos a tener el aparcamiento, en este caso, del Hielo Remedio para el 31, el 1 y el 2. Y también vamos a tener el aparcamiento del Fernando Gavilán, este sí en exclusividad, solamente para el día 1 de septiembre. También contaremos con toda la parte del margen izquierdo de la Plaza de las Palmeras, puesto que ya están empezando el montaje de las casetas. Hemos hablado con los caseteros para que nos dejen todo el margen izquierdo para que se pueda aparcar también en la Plaza de las Palmeras. Bueno, y también tenemos el aparcamiento del día. Hemos intentado hacer un esfuerzo y buscar bolsas de aparcamiento por toda la zona y esperemos que, bueno, que dentro de lo que toda la gente que venga a Ubrique, bueno, que venga a Ubrique, los ubriqueños tengamos posibilidad de aparcar nuestros coches. Nos decían, ¿no? Por tanto, la colaboración de los centros educativos, además del Francisco Fatou, que es habitual, ¿no?, en los días previos a la feria ya, pero con estas novedades estos días, también el Instituto de los Remedios para estos días y el Fernando Gavilán. Efectivamente, desde aquí les doy las gracias por la colaboración a los directores de los colegios y ya te digo, no nos han puesto ningún tipo de pega. Eso sí, nosotros siempre nos hemos comprometido que cuando terminen de estar los coches, bueno, pues la limpieza, que ya hacemos una limpieza a la zona y si hay algún desperfecto, el ayuntamiento se hace cargo y lo arreglará y lo repondrá. Pero de todas maneras, agradecer la colaboración que tienen siempre con nosotros. Y bueno, entendemos que todo el tema de tráfico, todo el tema de corte de calle, bueno, pues ahora mismo hemos pensado que para el concierto de Antonio Orozco, bueno, pues hasta ahora lo único que vamos a hacer es cortar la subida a Mirasierra y vamos a poner un cartel para que sea solo para residentes y aparcamiento de la zona de hasta llegada de Hipersol. Cuando la zona del Hipersol de este llena de los aparcamientos, bueno, cerraremos ahí. Y no vamos a cortar nada más para el concierto hasta que no veamos, dependiendo de la cantidad de visitantes que vayan entrando a Ubrique, dependiendo de cómo lo veamos, pues si se harán corte o no serán cortes, pero ahora mismo no hay ningún corte previsto ni para el concierto de Antonio Orozco ni para el de los Morancos. Pues es precisamente, ¿no?, lo que te iba a comentar, un poco es el resumen, ¿no?, de las primeras medidas que se van a adoptar, por tanto, para este fin de semana. Pues de un lado esos aparcamientos que se habilitan y de otro lado, en cuanto a cortes de tráfico, como nos comentabas, por tanto, no hay ningún corte concretado, sino que se va a comprobar cuál es la afluencia de público, en qué medida, ¿no?, el ritmo también de llegada. Para ver si se tiene que cortar o no el tráfico, por tanto, en lo que sería la recta de Hipersol, ¿no? Efectivamente, sabemos que la red Hipersol tiene suficiente anchura y, bueno, y todos los camiones y que vienen para el montaje de infraestructura siempre se pone, por lo que nosotros decimos, la parte del botillódromo. Entonces, no entendemos que vayamos a tener ningún problema, pero lo vamos a hacer sobre la marcha. Por lo pronto vamos a hacer nada más que el corte que te he reseñado antes, que es la subida de Mirasierra hacia arriba, para tener esa vía un poco más libre, pero no va a haber corte hasta que no veamos el tránsito de vehículos que viene entrando hacia Ubrique. Sobre la zona de Mirasierra sería solo para residentes, nos comentaba, se va a restringir, por tanto, el tráfico ahí, ¿no? Se restringe solo para residentes y sí, lo que vamos a hacer, habilitar, que estará por la policía, vamos a habilitar que toda la zona de hasta la Plaza de Toros, sabemos que allí al margen izquierdo se aparca. Vamos a dejar toda aquella zona también de aparcamiento y una vez que esté llena toda esa bolsa de aparcamiento, ya, bueno, pues no se dejará que nadie, que no sea nada más que los residentes los que pasen, suban hacia esa zona. Pues esto en cuanto a este primer fin de semana, a el concierto de Antonio Orozco, y supongo que, bueno, esas mismas medidas, al fin y al cabo, es lo mismo, ¿no? Se repiten al día siguiente, el sábado, con el concierto de Pitingo y Los Morancos. Sí, es el mismo, tenemos lo mismo pensado para el mismo día 1. Entendemos que es lo que tenemos que hacer, porque Viene mucha gente, tenemos mucho tránsito también en estos días. Bueno, no vamos a hacer cortes de calle y fastidiar a los ubriqueños y las ubriqueñas hasta que no veamos cómo va el tránsito. Entendemos que tenemos suficiente policía y bueno, y la colaboración que nos ha prestado, que nos ha dicho que la Guardia Civil que nos va a prestar para regular el tráfico sin ningún tipo de problema. No sé si en cuanto a cifras podemos dar datos, si han facilitado exactamente del número, por ejemplo, del refuerzo por parte de Guardia Civil. Sí, tenemos reseña de todos los días lo que le va a contar la Guardia Civil. La verdad es que nosotros no podemos tener quejas. Siempre que viene nosotros le decimos que en la medida de lo posible, bueno, pues vengan mientras más gente mejor y no vamos a tener ningún tipo de problema con eso. Ellos sí, es verdad que nos dicen un número, pero generalmente también es verdad que amplían también después el número en base a las posibilidades que tienen. Hay que entender también que también por la zona también pues hay muchas ferias, hay muchas romerías y entonces el trabajo también hay que distribuirlo, pero entendemos que van a cubrir los servicios sin ningún problema y vamos a tener el apoyo de la Guardia Civil y con la policía local. Así que incremento de la Guardia Civil y la policía local, que en estos casos, además, en estas fechas suele disponer, ¿no?, de la plantilla al completo para los distintos turnos para ir acometiendo, como es lógico, esos distintos eventos, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos todo puesto en marcha y entendemos que bueno, que ya está todo planeado y entendemos que va a salir todo bien y que no vamos a tener ningún tipo de problema y más con la colaboración tanto como he dicho anteriormente por parte de la policía, por parte de Guardia Civil y por parte de bomberos. Los cuerpos de seguridad del Estado han sido los que hemos estado reunidos hoy y nos han prestado todo su apoyo y toda la presencia policial que puedan. Pasaríamos ya al domingo, la suelta de toros del Toro del Gallumbo, y para eso sí que existe, como nos comentaban, ¿no?, por parte de la propia peña, del colectivo que organiza, se le exige, ¿no?, un plan de seguridad, como en años anteriores, y bueno, pues es el que se pone en marcha, para lo cual también colabora la Policía Local y la Guardia Civil, ¿no? Sí, efectivamente, yo le he hecho entrega a nosotros esta semana tuvimos una reunión con la peña, nos entregó el plan de seguridad, nosotros lo hemos revisado con bomberos y con policía y bueno, ya le hemos hecho entrega a la Guardia Civil también del plan de seguridad y bueno, como en años anteriores no vamos a tener ningún tipo de problema, vamos a cubrir todas las partes, todos los tramos que podamos, tanto con agentes de policía local como con Guardia Civil. Y bueno, también tenemos hecho ya para ese día los cortes de calles, que aquí sí hay corte de calle, como todos podemos comprender, que son la calle Jesús Nazareno, calle Toledo, calle Magdalena, calle Obispanal y calle San Ignacio. Esos son los cortes que se tienen previstos, que serán a partir de las 10:30 a.m, 10 o 10:30 a.m. se cortará para que no se pueda subir. Y bueno, se abrirá el tráfico, generalmente se abrirá sobre las 10:30 a.m. a las 11:00 p.m. Teniendo entendido que cuando termina el toro, bueno, pues ya todos los de la peña, bueno, pues lo que hacen, empiezan es a desmontar todo el recorrido y después tiene que entrar también básica limpiando toda la zona. Así que desde las 10:30 a.m. aproximadamente hasta las 10:30 a.m. a las 11:00 p.m. de ese mismo día, del mismo día 2, estará esta zona cerrada al tráfico. Hay además una infraestructura de vallado, de presencia de sanitaria, ¿no?, de ambulancia, ubimóvil, todo esto además se le requiere, ¿no?, al propio colectivo organizador que lo tiene dentro de lo que es el plan de seguridad, ¿no? Sí, eso está todo dentro del plan de seguridad. Está, la verdad es que la reunión que se hace cuando hacemos con la peña, ya la peña nos trae todo, la verdad, un proyecto que está muy bien elaborado. Un proyecto ya donde dice dónde van a ir la ubimóvil, dónde van a estar los cuerpos de seguridad, donde vamos, ya nosotros establecemos dónde van a estar también los bomberos. Si por lo que sea a la hora de que esté el toro hay algún accidente, cómo hacer, eso está todo programado, cómo hacer para echar el toro para un lado o para otro y cerrar una de las vallas y tirar por los pinitos, por donde sea. La verdad es que es un plan de tráfico y de seguridad con el Toro del Gallumbo que está muy bien planificado por parte de bomberos, por parte de policía y por parte de la organización. En todo momento esperemos que entendemos que no va a haber ningún incidente, pero si los hubiera, bueno, pues está todo perfectamente controlado con todos los cuerpos de seguridad para saber qué hacer en cada momento. Además se ubica, ¿no?, un centro de coordinación, un punto de encuentro de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en algún edificio siempre se procura, ¿no? En el intermedio, en el centro del recorrido. Efectivamente, en el recorrido siempre estamos con la peña, en la que está la Guardia Civil, está policía, y en este caso hemos estado siempre mi compañera Virginia y yo de seguridad. Y hemos estado siempre pendientes cada vez que sale la Puerta del Toro, bueno, puede que no pase ningún incidente, y por si hay cualquier cosa, pues para estar en un punto y poder solucionar las cosas lo más rápido posible. Esto sobre este fin de semana, con ello, ¿no?, podemos resumir lo que son las medidas que se van a adoptar, ¿no?, para estos próximos días. Ajá. Y después ya... lo que es este fin de semana, que yo creo que no es poco. Pues todas esas, como decimos, medidas para asegurar la medida de lo posible, ¿no?, prevenir cualquier problema y, en caso de que surgiera, pues poder actuar de la mejor manera posible, lo más rápidamente posible. Al margen de esto, bueno, pues en los próximos días también los dispositivos habituales, por ejemplo, la siguiente fecha destacada sería el 7 de septiembre con motivo de los fuegos artificiales, ¿no? Pues sí, ya los dispositivos de los fuegos artificiales de la Virgen el día 8 y el día 9, que también es la procesión del voto, y ya nos metemos en el día 11 con el pregón y seguidamente toda la feria. Bueno, son dispositivos que estamos ahora mismo, estamos trabajando, pero la verdad es que nos hemos enfocado ahora mismo más en el fin de semana y, bueno, seguimos trabajando para todo lo que lleva la semana próxima. Nos hemos enfocado mucho ahora mismo en estos tres días. Pero de todas maneras, en la Junta de Seguridad, como no puede ser de otra forma, hemos hablado de todas las fiestas y de todos los días de feria, el Día de la Virgen, el Día de los Fuegos, con el tema de seguridad. Y ya te digo, estamos muy muy contentos por la colaboración que vamos a tener por parte de la Guardia Civil y por parte de bomberos, bueno, y el esfuerzo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento por parte de la Jefatura con nuestra policía local. Y bueno, entendemos que estamos intentando que salga todo lo mejor posible y estamos todavía trabajando con el tema de feria. Sobre este tema, sobre los próximos días, no sé si además va a haber un próximo encuentro de la Junta Local de Seguridad de nuevo ya en la próxima semana. No, nosotros ya hoy, en la reunión de hoy, ya nosotros le hemos dado toda la información que disponemos tanto a policía, que sí la tiene, a Guardia Civil, como a bomberos, como a la subdelegación del gobierno. Y bueno, le hemos dado los horarios, ya tienen toda la información. Ya es trabajo más de casa el que nosotros tenemos hacia aquí, ultimando y rematando muchos detalles que quedan todavía. Y bueno, todavía afortunadamente quedan algunos días y estamos más, como he dicho, más implicados. Invito en que este fin de semana salga todo, que salga todo bien y que esté todo correcto. Y ya seguiremos los siguientes días, poniendo más hincapié, si cabe, en los días que nos vienen desde el 7, bueno, hasta que termine la feria. Sobre el Día de los Fuegos Artificiales, sobre el 7 de septiembre, supongo, ¿no?, que se ha apuntado ya la limpieza de vegetación, ¿no?, por parte de Básica, sí, en la zona de los olivares. Eso está todo controlado, tanto por Básica como por bomberos, como por Guardia Civil. Las entradas donde se va a poner la Guardia Civil para que nadie vaya al acceso por donde suelen coger. Y la gente, porque es problemático, y bueno, está todo controlado por parte de bomberos, por parte de policía local, en la seguridad que se pone, el corte que va a haber una media hora antes se corta para que no pueda pasar ningún vehículo hasta que no termina de lanzarse los fuegos. Bueno, eso es lo que habitualmente se hace durante todos los años. El ayuntamiento pone también unos 10 operarios que van a estar por toda la zona de la sierra con unas mochilas con agua por si hubiera cualquier conato de pequeño de incendio. Y bueno, y los bomberos, como siempre, van a estar habilitados por la parte de la plaza de toro para que por si hubiera por parte de los olivares o por parte de aquella zona hubiera algún tipo de incidente, que esperemos que no lo haya. Infoca también, supongo que también estará presente, ¿no? Efectivamente, con el Infoca también contamos. O sea que yo creo que es un dispositivo importante el que se moviliza. De todas formas, bueno, pues ya lo concretaremos la próxima semana, aunque además se trata de, evidentemente no varía el lugar de lanzamiento de los fuegos y por tanto el dispositivo, ¿no?, es similar, mantiene las mismas líneas cada año. Lo mismo ocurre, ¿no?, con el caso de la feria y fiestas de nuestra población, también los mismos escenarios de celebración, Plaza de las Palmeras, atracciones de feria y demás, y por tanto la medida, supongo, ¿no?, que es la misma línea, con, bueno, pues una estructura idéntica, ¿no?, a la de los últimos años. Sí, la estructura son idénticas porque, pues, como sabemos, son los mismos lugares en los que vamos a organizar la feria, ¿no? De todas maneras, siempre surgen cosas nuevas y siempre también estamos intentando de que sea algo, de hacer algo novedoso y de intentar, de ir siempre, como no puede ser de otra forma, de ir siempre mejorando nuestro pueblo para nuestros ubriqueños, nuestros ubriqueños y nuestros visitantes. Y en ese trabajo, en esa labor estamos ahora mismo. En cuanto pase el fin de semana, pues ya tenemos muchísimas cosas terminadas, muchísimas cosas planteadas y esperamos que todo salga bien y seguiremos trabajando para lo que queda del resto de la fiesta. El centro de coordinación durante la feria, que estará en el mismo lugar, ¿no? Lo comentamos también. Efectivamente, el centro de coordinación estará entrando al frente, como siempre lo hemos puesto, tendremos el cuerpo de la policía, estará también Guardia Civil, que le hemos invitado a que estén allí con nosotros, los bomberos que están justo al lado, y también tenemos en ese mismo sitio un sanitario para que si alguien le pasa cualquier cosa en feria, se pueda ser atendido rápidamente. O sea que el puesto de seguridad también lo tenemos controlado en este año en la feria. En la entrada de la Plaza de las Palmeras, en el recinto de las Casetas, como en los últimos años. Efectivamente. Todo esto sobre ese dispositivo de seguridad, las medidas que ya se ponen en marcha para ir a partir de este fin de semana con la gran cantidad, ¿no?, de eventos destacados que van a albergar, van a concentrar a un gran número de personas y, por tanto, hacen falta medidas especiales de prevención, de organización, que se diseñan a través de esa Junta Local de Seguridad, que ha tenido lugar en la reunión en la mañana de hoy. Agradecemos a Isabel María Bazán que nos haya informado al respecto. Y simplemente un apunte más, ya que estamos hablando contigo, Isabel María, señalar, ¿no?, que, por ejemplo, en relación al área de tráfico, de policía local, el tema de del pintado, ¿no?, de pasos de peatones que se está desarrollando, lo veíamos, por ejemplo, ayer en la zona de los callejones, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos pusimos en contacto con Fomento porque al ser una travesía le corresponde a Fomento y, pedimos colaboración para que, en estos días que hay más tránsito de vehículos, para que reforzaran, antes que vinieran también las lluvias, reforzaran todo el tema de pintado de paso de peatones, se ha hecho por parte de Fomento. Y por parte de la concejalía que a mí me concierne de policía y tráfico, también estamos intentando hacer un esfuerzo con todo lo que conlleva ahora, porque ahora es verdad que el tráfico está demasiado ocupado porque ahora que tenemos que poner mucha cartelería, pero estamos haciendo un esfuerzo también para intentar pintar todos los pasos de peatones porque sabemos que también el colegio empieza en breve y a mí la verdad es que me gusta que todos los pasos de peatones que dan acceso a los colegios, estén pintados. Ya hemos pintado la parte del Colegio Benafeliz, y vamos a intentar seguir trabajando por toda la zona de acceso a los colegios para que en cuanto empiecen los pequeños en los colegios, todos estén todas las zonas preparadas y listas. Así que también ese apunte, antes de concluir, insistir en sobre todo la gran novedad, ¿no?, que supone este año ese dispositivo de seguridad en cuanto al tema logístico, el hecho de que se hayan habilitado puntos novedosos, desde luego, para las zonas de aparcamiento, con la colaboración de los centros educativos, para fechas que no son las habituales, porque es verdad que los días de feria y las jornadas previas, ya estamos acostumbrados a lo que es el Instituto Francisco Fatou, que amplía a este próximo fin de semana en concreto, y también se han unido los patios, o la zona de aparcamiento más bien del Instituto Los Remedios, y el patio en este caso, ¿no?, uno de los patios del Fernando Gavilán, todos estos centros que ceden sus instalaciones como gran novedad para este próximo fin de semana por la acumulación de personas que pueda haber en Ubrique. Sí, efectivamente. Sabemos que el fin de semana se ha reunido por circunstancia tres eventos. Creemos que es importante y también una cosa que, como sabemos, es muy importante, el concurso de pintura rápido, que trae muchísima gente también a nuestra localidad. Y después va a traer también gente, a lo mejor esta gente del concurso de pintura rápido todavía no se han ido de nuestra localidad, cuando vienen van a venir gente también para el concierto. Entonces entendíamos que teníamos que hacer ese esfuerzo en intentar habilitar la mayor aparcamiento posible dentro de nuestras posibilidades. Hemos pedido la colaboración de los centros y vuelvo a reiterar el agradecimiento a los directores para que pudiéramos hacer uso de los patios como para poder meter en este caso utilizarlos como aparcamiento. Ya decimos que es una de las grandes novedades en relación, ¿no?, a otros años, en ese refuerzo de zonas de aparcamientos. Pues vamos a quedar en este punto 1:17, lo dicho, agradeciendo a la delegada municipal de tráfico y policía local, Isabel María Bazán, que nos haya informado sobre el desarrollo de lo que ha sido esta Junta Local de Seguridad. Estaremos atentos, por supuesto, por novedades que pueda haber en cuanto a tráfico y demás, y seguiremos informando de cara a las medidas que también se impulsen en torno a la feria y los festejos previos. Así que, Isabel María Bazán, como siempre, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes.